Ya verás mañana, ya verás mañana cómo te olvido. Será tu castigo, será tu castigo por pelear conmigo. Lloras de cariño, ya comprendes que tú me has perdido. Fue por un capricho que entregó el destino a nuestro camino. Mañana, mañana tú llorarás por ese amor que perdiste hoy. Tal vez me arrepienta y regrese a ti, trayendo el perdón para vivir. Ahora te pido que olvides ya, ese pasado pisado está. Pero no quiero pelear ya más, te amo y te quiero ahora más. Ya verás mañana, ya verás mañana cómo te olvido. Será tu castigo, será tu castigo por pelear conmigo. Lloras de cariño, ya comprendes que tú me has perdido. Fue por un capricho que entregó el destino a nuestro camino. Mañana, mañana tú llorarás por ese amor que perdiste hoy. Tal vez me arrepienta y regrese a ti, trayendo el perdón para vivir. Ahora te pido que olvides ya, todo ese pasado pisado está. Quiero, no quiero pelear ya más, te amo y te quiero ahora más.